La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra y sean bienvenidos a un especial más de aquí de los especiales de la Casa del Rock. Un especial ya un poco tardecito, pero pues para no dejar de hacer el especial, pues aquí estamos presentes. Y sabemos que hay mucha banda, ¿no?, que estaba ahorita en su casa, ahí descansando tranquilamente después de haber pues no sé, muchos más bien, ¿no?, haber puesto en cuarentena a la mayoría de la población aquí en Ciudad de México, ¿no? Hay muchos amigos que tocan en bares, que tienen sus bandas, y muchos dejaron de tocar, ¿no? Cerraron los lugares. Ya saben que ya están tomando medidas un poco más drásticas, y los lugares donde hay mucha afluencia de gente, pues prefieren ya cerrarlos para evitar que haya ese un contagio, ¿no? Así como lo que viene mencionando acerca de este virus llamado coronavirus, ¿no?, que viene desde allá, desde el lejano oriente, allá en China, pero que está invadiendo todo el mundo. Pues cuéntenos, muchachos, cómo se la han pasado a raíz de esta pandemia que yo creo que nos afecta a muchos, ¿no? Ya saben que algunos damos clases, otros tocamos, otros en el trabajo igual, ¿no?, también hacemos otras cosas que tienen que ver con la relación con mucha gente, ¿no? Estar ahí socializando, atendiendo gente. Ya saben que hay gente que trabaja en cines, que trabaja en teatros, en bares, en, no sé, en muchos lugares, ¿no?, donde hay mucha afluencia de gente. Pues cuéntenos a ver qué onda, ¿no?, cómo les ha afectado esta situación. Sí, estamos aquí checando y empezando a contestarle a la banda. Y aquí ya la banda está comentando un poco, pero no veo nada aquí en la pantalla de la computadora. Vamos a checar el celular. Es que la computadora como que está un poco lenta ahorita y no reacciona a los mensajes. Pero sí veo que llegan mensajes, pero no se ven. Desde acá está. Pues Mitra bien espantado, ¿no? Acá con. Ya empezó, sí, ya empezó Mitra, ya estamos acá haciendo un poco de ruido. Esperemos que ya nos estés escuchando. A ver quién. Nuestro buen amigo José Lara. Bien, estaré viendo en vivo. Saludos. Ciertamente cancelaron muchos eventos en bares y fiestas. Acá pone una carita con una lagrimita nuestro buen amigo José Lara. Pues sí, porque él toca en una banda y pues parece que le afectó también, ¿no? Bueno, nosotros que damos clases ahí en un centro cultural, pues también los alumnos ya empezaron a dejar de ir. Más bien ya dejaron de ir desde esta semana. Yo llegué a dar las clases, pero pues no. Ser alumnos, cabrón. Y pues bueno, pues ya vamos a implementar un nuevo sistema. Vamos a empezar a dar las clases por internet, acá en línea. Ya hice algunas pruebas de transmisión y es más, ya he dado algunas clases por internet. Y se me hace muy chida la onda también, ¿no? Es práctico, ya cuando tienes ¿cómo se llama? Estas herramientas de la comunicación. Herramientas tecnológicas, ¿no?, que nos permiten ya comunicarnos desde casa hacia todo el mundo. Como en el caso del radio, ¿no? De la radio. Pues es una herramienta para empezar a dar algunas clases. Ahora sí que empezar a, pues no sé, a implementar estos recursos en la educación. En la casa de mi sobrina Irene también acá poniendo unas caritas acá medias felices. Acá toda con risas. A ver, vamos a ver qué dice. Ya estamos. Manda saludos a Norma y a Susana. Bueno, pues le mando saludos a mi hermana Norma y a mi hermana Susi, que ya nos están escuchando bien atentas acá a lo que estamos transmitiendo el día de hoy. Y acá Alexan también ya escuchando el programa. Pues qué bueno que ya están conectados. Pues bien, vamos a empezar con la transmisión de esta fabulosa banda llamada Steppenwolf. Es una banda que yo creo que muchos la conocemos, ¿no? Hay una canción muy conocida de esta banda que se llama Born to be Wild, que yo creo que quien no la ha tocado, ¿no?, o intentado tocar en su banda de covers. Es bien covereada esta canción y ya es bien antigua también, es de los 60s, pero se mantiene vigente, ¿no? En el gusto de mucha banda, ¿no? De mucha gente y de muchos chavos, ¿no? Que empiezan a meterse en el rock y descubren este tipo de grupos y se sorprenden, ¿no? Al escuchar estas bandas, ¿no? De antaño, que tienen gran calidad. Déjenme cerrar por acá algunas ventanas, que aquí tengo un buen de ventanas abiertas, que ya no sé cuál es la buena. Sí, me costó un poco de trabajo conseguir este material, pero ya está aquí a la orden. Entonces sí, como les venía diciendo, esta banda de Steppen Wolf ya es una banda de allá del año 1968 más o menos. Déjenme checar por aquí el dato bien. Steppen Wolf, sí, es del año de 1967 la banda. No hay mucha información, pero pues aquí. Y este disco lo lanzaron en el año de 1968. El álbum llamado Steppen Wolf, homónimo al nombre de la banda. Vamos a escuchar el primer tema para empezar a entrar en calor. Esperemos que no nos salgan con una rola que no es, porque hace rato bajé el disco, pero de repente empezó a sonar acá como muy, muy moderno el sonido. Y dije, no, pues esta no es, ¿no? Y sí, pues no era la banda. Tenía los mismos nombres de las canciones, pero resultó que no era. Pues esperemos que este sí sea. Vámonos con la primera rola, que se llama Suki Suki. Recuerden que están en CDMX, la casa de radio, la casa del rock. Soki Soki, tremenda rola con la que abre el disco Steppen Wolf. Bien, aquí se están haciendo presentes. Mitra ya también está por acá, bien activo. Nos comenta que estaba difundiendo el programa. Pues qué bueno, Mitra, qué chido que haces esa labor y nos apoyas acá en la transmisión y difusión de este programa. También acá mis hermanas, acá bien prendidas, escuchando las rolas. Acá me mandan unas fotos y bien, bien alocaditas, pero está bien. Para eso es la música. Bien, pues a ver, muchachos, coméntenos qué onda. ¿Cómo se le han pasado en estos días de contingencia en la que estamos acá? Muchos estamos acá en la casa, ¿no? Sin hacer nada, ¿no? Se ponen a ver la tele, nada más noticias acá trágicas. No, pues hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Platíquenos cómo lo están aprovechando, si no se van a chambear o qué onda, cómo está la onda, cómo es su vida, ¿no? Últimamente, después de esto, ¿qué está pasando? Y aquí Mitra nos pone aquí, chin chin, el que no se conecte. Ahora que habrá coronavirus, habrá programa diario, me dice Mitra. Estaría bien, ¿no? Para que no se aburra la banda, hay que ponerles un programa diario, recetarles más bien un programa diario, para que también se distraigan un poco y conozcan también, ¿no? Un buen de material y se cultiven un poco dentro de lo que es el rock. Yo creo que acabando la contingencia van a ser todos unos expertos en la onda de acá de la música rock que estamos transmitiendo. ¿De qué me dice mi sobrina Irene? Yo soy inmortal, dice, para mi jefe. Sigo yendo a chambear, sigo yendo a trabajar. Pues está bien, es que muchos como que no se la creen, ¿no? Como que piensan que es a lo mejor un cuento chino, ya saben. Que tratan ahí como que de espantar a la gente para ciertas cosas ahí como oscuras, ¿no? Pero pues quién sabe, ya saben. De todos modos, por si es real o no, pues hay que estar así como que pendientes, ¿no? No espantados, pero sí estar así como que a las vivas, ¿no? Bien, pues coméntanos también cómo escuchan este material que estamos transmitiendo el día de hoy. Para que, pues también aquí compartamos su opinión aquí con la banda. Vamos a leer un poco de lo que es Stephen Wolf. Aquí dice origen Toronto, Canadá. Aquí tengo aquí los datos básicos. Los géneros que toca Stephen Wolf, o que tocó más bien, fue hard rock, rock ácido, rock and roll, rock psicodélico, heavy metal y blues rock. Su periodo de actividad fue del año 1967 a 1972, luego de 1974 a 1976, luego ponen aquí de 1980 a 2007, y luego de 2010 al presente. Ah, chihuahua, pues está medio raro. Ya saben que luego en Wikipedia hay unas cosas que no están como bien fundamentadas. Y de repente ponen una cosa y luego ponen otra, ¿no? Pues aquí dicen 2010 al presente, pero acá en otra parte ponen disueltos. Vamos a buscarle ahí en internet, igual a lo mejor se siguen tocando, ¿no? Bueno, pues aquí dice Stephen Wolf es un grupo de rock de los años 60 y 70 formado en California sobre la base de la banda canadiense Sparrow. Famosas fueron sus canciones Magic Carpet Ride y Born to Be Wild, que apareció en la película de Dennis Hopper, Easy Rider, del año de 1968. Tomaron el nombre de la novela Stephen Wolf, de El Lobo Estepario, del escritor alemán Hermann Hesse. Stephen Wolf es considerado como uno de los pioneros del hard rock, junto con Cream, Led Zeppelin, Blue Cheer, The Kinks y Deep Purple. Pues ahí está, ya conocimos un poco acerca de esta banda, ¿no? Su origen y los estilos que toca y las rolas, ¿no? Que han impactado más de esta banda. Bien, siguen llegando acá mensajes. Muy buen disco, dice Mitra. Yo recuerdo haberlo escuchado en la secu y me latió. Me iba de pinta con algunos cuates rockerillos. Dice que todos eran rockerillos, ¿no? Nos íbamos a beber Viña Real y así de rudos éramos. Pues sí, era muy muy normal, ¿no? Como que comprarse su Viña Real o ¿cómo se llama? Su Caribe, ¿no? Y echarse sus tragos y sentirse acá ya bien prendidos, ¿no? Bien en ambiente. Pues bien, vámonos con la siguiente canción que se llama Everybody Next One. Segundo tema de este álbum llamado Stephen Wolf. Vámonos. Yeah. Bien, estamos de regreso después de haber escuchado este tema llamado Everybody's Next One de la banda Steppenwolf, de su álbum lanzado en el año de 1968, para ser precisos, el 29 de enero de 1968. Sí, su grabación la acabaron a finales de 1967. Pues sí, casi empezando el año, ¿no? Más bien empezando el año. Luego lanzaron el disco en aquellos años 60, en el 68. Pues muy bien. Vamos a leer un poco acerca de lo que es este disco, ¿no? Steppenwolf es el primer álbum de estudio de la banda de rock del mismo nombre. El álbum fue lanzado en enero de 1968 por la discográfica ABC Records. El álbum fue un debut exitoso para la banda, porque presentó éxitos como la canción Born to Be Wild, así como The Pusher, las cuales fueron utilizadas en la película Easy Rider. Platíquenos si alguien ha visto la película de Easy Rider. Algunos compañeros y amigos me han comentado de esa película, pero yo nunca la he visto. Platíquenos si la han visto, de qué se trata más o menos. No nos la destripen toda, pero más o menos para tener la idea. Y de repente, pues ya saben, buscarla y echarle ahí un ojito, ¿no? Bien, vamos a seguir acá escuchando a la banda, a ver qué nos comenta. Dice: estas rolas me recuerdan mis primeros tragos, mis primeros cigarros, dice, y también mis primeras morrillas. Será cuando iba a la secundaria Mitra, acá bien prendido y ya saben, ¿no? Sus primeras chavas ahí de la secu, unas bien rockeras, de seguro bien, se sentían bien rudas, ¿no, Mitra? Me imagino, ¿no? Igual que los chavos, ¿no? Por lo regular en la secundaria se sienten acá como bien malos, ¿no? Ya bien, bien adultos. Y ya quieren acá sentirse acá bien realizados. Y empiezan ahí pues a cotorrear, ¿no? Ya como unos acá, todos unos hombres, siendo todavía unos chavitos. Y dice: así es, dice Mitra. Entonces, ¿tú ya habías escuchado este álbum, Mitra? Pues está bien que lo hayas, que lo estés recordando, ¿no? Recordando y nos estés compartiendo esas anécdotas, esas vivencias que tuviste cuando estabas chavo, ¿no? En morro acá, yendo a la secu, cotorreando con tus morras rockers, como dices. Pues seguimos por acá, vamos a echar un vistazo por acá. Parece que todo está funcionando bien. Empezamos un poco tardecito porque estábamos decidiendo qué es lo que lanzábamos. Y ya cuando decidimos qué es lo que queríamos, resulta que el material no era el que habíamos pensado, eran otras canciones. Pero con el mismo nombre del disco, una acá del grupo, ¿no? De este disco. Y pues ninguna coincidía. Pues bien, vámonos con la siguiente rola que se llama Berry Riders Again, tercera canción de este fabuloso disco. Vámonos. Down 66, stopping out of town. Yes, I went to California just to see what I could see. Well, nobody knew just where I was, and that's all right with me. Thank you. Qué buena rolita, ¿no? Bien rock and rollera. Me recuerda un poco a Johnny B. Goode, cosas así. Y lo dice, oye, bien sabrosona la rola, muy chida. Y me está, latiendo mucho el disco. Oye, soy bastante bueno. Y vamos a ver aquí los miembros de la banda de Steppenwolf. Hay que conocer a la banda. Miembros fundadores: John Kay, voz y guitarra; Jerry Edmonton, batería; Mitchell Monarch, guitarra; Goldie McJone, teclados; Justin Moreau, bajo. Ya casi todos están muertos. Nada más el John Kay, que es la voz y guitarra, sigue vivo. Y Mitchell Monarch, guitarra también, sigue en pie de guerra. Ya los demás ya partieron la mejor vida, pero dejaron ese gran legado con este material que estamos disfrutando el día de hoy. Vamos a leer un poco acá acerca de John Kay, que fue el fundador de la banda, ¿no? Un poco de la historia del grupo. Dice: a los 4 años, John Kay, fundador de la banda, después de haber escapado con su madre de Prusia, huyó a Alemania Oriental. Más bien, huyó de Alemania Oriental a Alemania Occidental. Lo que cantó en los temas Renegade, de Steppenwolf 7 y The Wall de Rise and Shine, y se instaló con su familia en Hanover. Emigró a Canadá en el año de 1958. Eso más o menos fue así que el recorrido que tuvo que hacer John Kay, ¿no? Para llegar a Canadá. Luego dice aquí: Steppenwolf tiene sus orígenes en la banda de blues de Toronto, The Sparrows, formada en 1964, y que tocaba en cafés del barrio del Yorkville. En 1967 la banda se estableció en San Francisco, California, Estados Unidos, donde comenzaron a tocar música folk. Fue el productor Gabriel Meckler, de la discográfica Dunhill Records de Los Ángeles, fue el que les propuso endurecer su sonido, lo que les terminó acercando al hard rock y convirtiéndolos ya como Steppenwolf. De hecho, el término heavy metal se obtuvo de unos versos de la canción Born to Be Wild. Su formación original fue, como les dije, John Kay, voz y guitarra; Jerry Edmonton, batería; Mitchell Monarch, guitarra; Goldie McJone, teclados; y Ruston Moreau, bajo. Fíjense, entonces el término de heavy metal viene de una parte de un de la de un verso de la canción de Born to Be Wild de Steppenwolf. Qué chingón, ¿no? De un verso de ahí salió. Pues qué chido, ¿no? Muchas veces nos preguntamos cómo es que salen esos nombres, ¿no? Para designar un movimiento, ¿no? Para nombrar un movimiento, ¿no? En este caso el heavy metal o un estilo musical. Y pues lo descubrieron, lo sacaron de esa rola, ¿no? Que en unos momentos vamos a disfrutar y a recordar grandes momentos, ¿no? Que pasamos también, ¿no? Cuando tocábamos esas rolas en nuestros primeros grupos o nuestras primeras tocadas, donde la pasábamos chido, ¿no? O así como dice Mitra, ¿no? Música que escuchábamos cuando íbamos en la secundaria o estábamos con nuestros cuates ahí cotorreando en algún lugar y la estábamos pasando todo a dar, ¿no? Pues bueno, vámonos acá con la siguiente canción: Hochi Cochi Men. Esa es como que es una blucerona, ¿no? Como que me suena el nombre. Como que una vez vino mi cuate por acá, mi cuate Leonides, y hicimos un especial de blues y me acuerdo de ese nombrecito: Hochi Cochi Men. Vámonos, esto es Steppenwolf. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Told my mama, on the day I was born, oh, you got for a child coming home. Oh, Lord, be a son of a gun. He's gonna make those pretty women, you know, he's gonna make them jump and shout. The whole wide world gonna wonder what it's all about. Tremenda rola la que acabamos de escuchar, llamada Hoochie Coochie Man. Como les digo, como que recordaba ese nombrecito y sabía que era una rola blusera, pero quería estar bien seguro. Ya chequé aquí la rola. Es una canción, es un cover que hizo Stephen Wolf de una rola de Willie Dixon. Willie Dixon fue un bajista, cantante, compositor musical y productor discográfico de blues estadounidense, y además fue boxeador también. aparte de músico boxeador. Otros han sido taqueros, torteros, han sido vendidos gelatinas y han hecho infinidad de cosas, ¿no? Maestros, y de repente pues, se vuelven rockeros, ¿no? Sí, hay de todo, ya saben que el rock es para todos. Nomás es tomar la decisión de crear este estilo musical, ¿no? De tocarlo, y lo pueden ser quien quieran, ¿no? Así seas un doctor, un matemático, un albañil, un zapatero, y lo que quieras, puedes tú decidir también dar un giro a tu carrera, lo que estés haciendo, para dedicarte también a esto, ¿no? Lo que es la música, no precisamente el rock. Ya sabes que en la música hay muchos géneros, muchos estilos que son muy, muy buenos, ¿no? Muy padres, que si los agarramos con profesionalismo, pues podemos obtener buenos resultados. Todo es empezar a hacerlo y dedicarle un buen, porque sí es difícil realmente esta carrera de músico, pero no es imposible hacer las cosas que te gustan y lograr también vivir de ello. Bien, pues seguimos acá viendo la banda. Aquí Alexa dice, escuchando el programa, dice, muy buen disco, dice Alexa, ¿no? Sí, tremendo material, me está sorprendiendo la neta. Gratamente sorprendido con este disco. Y acá Mitra dice, ¿qué? A ver, ¿qué? Dice, fíjate, ese disco lo escuchábamos una y otra vez cuando nos escapábamos de la escuela. Entre otros, claro, ha pasado ya un ratote desde entonces. Y estoy sintiendo tan chido que hasta se siente como cuando lo escuché por primera vez. La neta, este disco es un orgasmo auditivo cuando lo escuchas bien. Bien, mientras sí, cómo no, pues está tremendo. Supongo que es lo bueno de haberlo olvidado tanto tiempo. Sí, y de repente lo retomas y dices, no manches, ese disco, ¿cómo pude dejarlo ahí guardado tanto tiempo? Sí, está tan bueno, ¿no? Así me ha pasado, de repente ya me pongo a escuchar discos ya que dejé guardados. Lo oigo y dije, no manches, este disco es una joyota, ¿no? ¿Cómo puedo dejarlo ahí sin sonar, no? Sí, que cuando lo oyes dice, es oírlo fresco, dice que cuando lo vuelves a oír, es oírlo nuevamente fresco el sonido, ¿no? Como Marcus Gosford, ¿qué? Bueno, aquí dice, como Marcus Groskopf, que era un carnicero, que era carnicero más bien, o como yo, que era mensajero cuando empecé en el rock. Fíjate qué chido, ya ves en la película de Freddie Mercury, ¿no? Freddie Mercury creo que era maletero, ¿no? Y ya de repente pues ya decidió ser cantante de rock y pues la armó bien cañón, ¿no? Muchos han sido así, de repente han tenido sus trabajitos así sencillitos, como Zakk Wylde, creo que Zakk Wylde, el guitarrista que tocó mucho tiempo con Ozzy Osbourne. Él fue, creo que, despachador de gasolina acá, antes de entrar con Ozzy, ¿no? Y muchos así, hay varias anécdotas bien, bien interesantes, ¿no? Que te encuentras ahí en la historia del rock, ¿no? Trabajaban algunos también en fábricas, ya sabes, así como obreros, pero tenían sus sueños de poder ser estrellas de rock y muchos lo lograron, ¿no? Eso es lo perrón. Bien, pues seguimos acá con la banda. Acá un saludo a María Elena, que nos manda también saludos desde acá, desde el Messenger. Ya saben que tenemos el Messenger y el WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros. Recuerden que nos pueden contactar también ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Y como dice Mitra y muchos amigos, denle manita arriba, ¿no? Más bien, suscríbanse a la página para que estén ahí pendientes de todo lo que vayamos ahí compartiendo con la banda, ¿no? Creo que fue el cumpleaños de Marilena esta semana. Vamos a felicitarla. Esperemos que se le haya pasado muy bien en compañía de toda su familia y amigos. María Elena es una gran rockera. Sabemos que tiene una colección de vinilos ahí bien interesante y esperemos que algún día se anime a venir aquí a la Casa del Rock y a compartirnos esa experiencia, ¿no? De cómo fue que se hizo de esos discos y cuál fue el motivo, ¿no? Que la motivó a hacerse de esa colección tan interesante. Bien, si están festejando un cumpleaños, ya saben, mándenos acá su mensaje y aquí lo compartimos. Aquí dice Mitra, dice, lo curioso es que mucha gente piensa que los músicos, antes de ser músicos, tenían trabajos duros. Sin embargo, hay músicos que incluso eran profesionistas. Sí, también así Mitra, esto es como lo que comentamos, ¿no? Al comienzo, ¿no? Como Alfonso André, que era un arquitecto. Sí, sí, hay muchos que incluso también siendo músicos siguen sus carreras, ¿no? Siguen sus estudios. Y aquí también nos comenta, ¿no? Como este Brian May también, ¿no? Que es astrónomo, creo, ¿no? Y, bueno, aquí nos dice Bruce Dickinson, que es historiador. Sí, tengo infinidad de artistas, ¿no? Rockeros que les gusta el estudio y se meten ahí, ¿no? Y a indagar, a buscarle, a estudiar, a aprender más. Porque es bien interesante, ¿no? El estar ahí aprendiendo sobre la historia de... La historia, ¿no? Así como platicas de Bruce Dickinson, ¿no? La historia, de la arquitectura, de todo lo que te interese, ¿no? Es interesante porque todo va relacionado a una historia, ¿no? Todo tiene una historia, ¿no? La arquitectura tiene una historia, la música tiene una historia, la pintura tiene historia. Ahora sí que todas las culturas tienen una historia, ¿no? Y si nos metemos un poquito a indagar ahí sobre el pasado, comprendemos más el presente. Ya como que es un cliché, ¿no? Ya bien recurrido, pero sí es cierto, ¿eh? Sí, te vas dando grandes sorpresas y dices, no manches, pues sí tiene mucho que ver lo que pensé, pues más o menos la manera en la que hacían las cosas en aquel tiempo con este tiempo, ¿no? Hay sus modificaciones, pero hay muchas cosas que son muy parecidas. Pues bien, vámonos con la siguiente canción para toda la banda, dedicada para Alexan y para todos los rockeros, ¿no? Que nos acompañan el día de hoy. Pero sí, la dedico muy en especial a Alexan porque yo sé que esta rola le late un buen. Yo creo que también a Mitra y a todos los que la conocen, ¿no? Esta rolita llamada Born to be Wild, vamos a sacudir la mata, ¿no? Bueno, los que tienen mata, si nada más sacuden la cabeza o lo que puedan, ¿no? Pero préndanse con esta rola que está tremenda, Born to be Wild, Stephen Wolf, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Get your motor running. Gran rolota, ¿no? La que acabamos de escuchar. Y con ella recordando, ¿no? Grandes momentos. Llamada Born to be Wild, Stephen Wolf. Yo conocí, yo creo que nada más esta rola de Stephen Wolf. Nunca había escuchado todo el disco, pero hoy es el día, no es el momento de conocerla a Stephen Wolf. Y así nunca es tarde, ¿no? Para darnos el chance de empezar a conocer un poquito más a fondo lo que han hecho estas grandes bandas. Muchas veces los conocemos por una canción, ¿no? Que fue muy exitosa. Pero si profundizamos un poco más en su material, nos llevamos grandes sorpresas, ¿no? Porque ya sea que encontremos muchas joyas ahí, o igual a lo mejor nada más era la única rola, ¿no? Que realmente era buena, ¿no? Que era buena, pero no, por lo regular, cuando los grupos realmente son compositores, crean sus canciones, es difícil que no tenga más material de calidad. Es el caso de Stephen Wolf, que lo que estamos escuchando tiene muchas rolas muy buenas. Al menos me están gustando casi, más bien todas, ¿no? Las que hemos escuchado hasta ahorita me han gustado un buen. Bien, pues seguimos acá con la banda. Dice, bueno, aquí está Alexan. Rolota, dice Alexan, gracias por la dedicatoria, ¿no? Bien, seguimos aquí. Mitra también comenta, dice, así es, dice acá, yo sacudiendo el cráneo mientras lavo los trastes, dice. Sí, soy así de rudo, dice Mitra. Saludos a Alexan, dice Mitra. Sí, pues es que un rockero pues también tiene que hacerla de todo, ¿no? Tienes que de repente ponerte a lavar, a barrer el patio, que a lavar tu ropa acá. Pues a cocinar, ¿no? También. Recuerdo que un día fuimos a la casa de Raúl Greñas, el guitarrista de Luzbel. Fui a tomar una clase con él. Es un amigo, ¿no? Ya tiene rato que lo conozco, el buen Raúl. Es muy chido el Raúl Greñas. Y nos invitó, ¿no? A su cantón, estaba allá en Cuernavaca. Y me lancé con Alexa, le digo, pues vamos a mi clase, ¿no? Y cotorremos ahí un rato con él y a ver si podemos filmar un video. Me llevé una camarita. Pues ya llegué y ya, ¿no? Pues que le digo al Greñas, ¿qué onda, Greñas? ¿Puedo filmar, güey? Sí, güey, no hay bronca, ¿no? Ya empecé a filmar yo. Bueno, más bien empecé a filmar sin que se diera cuenta. Porque el Greñas llevaba acá su bolsita de mandado. Y de repente, no, pues que voy a comprar mi carne, ¿no? Ya se mete a comprar sus bisteces ahí en la carnicería. Y después seguimos caminando ahí en el pueblito por donde vive, ahí en Cuernavaca. Y no, pues que voy a comprar acá en la verdulería unas cositas, ¿no? Se mete a comprar sus calabazas y sus cosas que necesitaba para cocinar su carne. Pero yo mientras ya lo estaba filmando al Greñas, ¿no? Ahí en acción, acá comprando sus cosas y... Así como toda una... Pues un amo de casa, ¿no? Que va a preparar sus alimentos. Ya llega a la tienda, pues compra sus cosas, llegamos a su casa... Llegamos a su casa y empieza acá que a... Pues a escombrar un poquito, agarra su escoba y a barrerle, ¿no? Pues ahora sí que lo agarramos en los momentos más... Como más personales, ¿no? Más íntimos. Pero eso es chido, ¿no? Porque un rockero pues es también... Pues una persona común y corriente, ¿no? Que también se pone a hacer sus cosas en su casa y... Y tiene que... Ahora sí que entrarle, ¿no? No va a estar de divo todo el tiempo, ¿no? Igual nada más te pones de divo cuando estás en el escenario y te sientes rockstar ahí, ¿no? Pero ya después ya como que vuelves a la normalidad y ya... Sigues en tu onda. Bien, aquí dice, aquí Mitra dice, un rockero tiene que hacer de todo, ¿no? Incluso conectar el backline. Pues sí, conectar los aparatos. Y acá dice, gracias Mitra, también saludos, te manda saludos Alexan Mitra. Bien, pues así es, seguimos acá en la onda. Vámonos con la siguiente canción, Your Walls to Hide. Sexto tema de este disco llamado Stephen Wolf, del año de 1968. Your walls too high. Your Wilds to High, sexto tema del disco Steppenwolf del año de 1968. Estábamos leyendo que Steppenwolf sacaron el nombre de la novela del lobo estepario del escritor alemán Hermann Hesse. Yo escuchaba mucho a Alexa nombrar ese libro del lobo estepario. Es una novela, aquí vamos a leer aquí lo que es el lobo estepario. El lobo estepario es una novela del escritor suizo-alemán Hermann Hesse, publicado en 1927. Décima novela de Hesse, es uno de los títulos más célebres del escritor, que combina el estilo autobiográfico con algunos elementos de fantasía. ¿Cómo ven? Era interesante que nos platicara un poco, Alexa, qué le pareció ese libro, qué fue lo que le atrapó de ese material, si recuerda alguna cosa, porque se ve que ya tiene igual un rato que lo escuchó, que lo leyó. A ver si nos comenta, ¿no? Ese libro, a ver qué tal está, para que la banda también vaya conociendo un poco de lo que a los fans del rock les gusta leer. Y puede servir como un espacio también para la recomendación de ciertas lecturas, ¿no? Para que se vaya enriqueciendo por ahí la cultura, ¿no? De la banda, que es bien chido, ¿no? Conocer cosas nuevas. Nos abre el panorama bien cañón. Bien, pues vámonos con la siguiente canción. Pero vamos a ver, aquí están escribiendo los amigos. Dice Mitra, yo leí Demian de Hermann Hesse. Es un escritor muy bueno. Pues ahí está, ya tienen una sugerencia más, la de Demian. Dice que es muy reflexivo. Está bueno, ¿no? Hay que consultar algún libro de él para empezar a conocerlo. Sí, pongan sus comentarios, banda, ahí ya saben, y enseguida después de esta canción los leemos. Vámonos con esto que se llama Desesperation. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Don't so fast, oh, you will be left. Inspiration, séptimo tema de este grandioso disco llamado Steppenwolf, homónimo a la banda. Acabo de cambiar de audífonos, los otros audífonos sonaban un poquito más agudos. Estos ya me permiten escuchar los graves y siento más el punch, ¿no?, de la música. Bien, pues seguimos aquí leyendo a los amigos. Mitra, bien compartidor, ya saben. Dice, ahí en mi perfil de Facebook hago recomendaciones de libros, dice Mitra. Los leo y luego doy una breve reseña con mi particular opinión. Si la banda se da una vuelta, podrán checar. Búsquenlo ahí, ya saben, como Mitra Metal Blood. Para que se enteren acá de lo que comparte Mitra. Y si les interesa algo de ahí, pues ya saben, pueden agarrarlo y empezar a darle una leída, una checada. Y aprender un poco, ¿no?, de lo que recomiendan los amigos. Dice Mitra, y ahora en cuarentena hay un poco de tiempo para leer. Pues sí, ¿no? Hay que aprovechar estos momentos para leer un poco y pues, aprender un poquito más, ¿no?, acerca de las... de lo que escriben grandes autores, ¿no?, algunos autores. Es bueno que chequen las biografías, es bien padre, ¿no?, conocer el contexto, ¿no?, del autor, su manera en la que vivía, ¿no?, cómo vivió de niño, cómo vivieron de jóvenes, cómo fue que decidieron hacer ese cambio, ¿no?, muchas veces a escribir, cómo fue que se fueron desenvolviendo, ¿no?, en el medio, ¿no? Y muchas veces eso es padre conocer porque nos sirve como que de un referente para emprender también proyectos, ¿no?, cosas personales, cosas que les puedan gustar. Y teniendo esos referentes, pues se dan cuenta de que es posible, ¿no?, realizar algunas cosas similares. O al menos intentar, ¿no?, proyectos o sacar esas inquietudes que muchas veces tenemos ahí guardadas, que muchas veces no nos atrevemos a sacar, ¿no?, a experimentar. Y seguimos aquí en la onda. A ver, ¿qué más nos quieren compartir, muchachos y muchachas? Ya saben que aquí es su espacio y pueden compartir lo que les lata, ¿no?, lo que les nazca, pues para que se comparta aquí con los compañeros, ¿no?, con los amigos que nos están escuchando aquí, amigos y amigas, que están bien pendientes, ¿no?, de lo que comparte la banda. Aquí Alexan ya nos escribe también un poco, ¿no? Vamos a leer lo que dice Alexan. Dice, es muy bueno Hermann Hesse. Siddhartha es extraordinario y mi favorito, aunque Demian me encanta, pero El Lobo Estepario me parece muy especial. Yo lo recomiendo mucho. Leerlo ahora en este momento de encierro sería muy bueno, dice Alexan. Fíjate, Alexan no nada más ha leído un libro, sino que ya se ha aventado varios. Dice que Siddhartha es extraordinario, Demian que le encanta, pero El Lobo Estepario dice que es muy especial para ella. Pues qué bueno, ¿no? Pues ahí está ya la recomendación. Y a Alexan le gusta leer un buen. Y pues ya saben, igual que Mitra, me imagino que tienen esas referentes, ¿no?, como para decir, ¿saben qué? Este libro se los recomiendo porque está bueno, ¿no? Ya lo leí, me impactó, ¿no? Me hizo sentir algo interesante. Dice aquí mi buen amigo José Lara, ¿cuarentena? Yo creo mejor jugaré videojuegos, dice. Ahí me avisan cuando tengan que salir o si ya se terminó el mundo, dice Mitra. Cuando tenga que salir, más bien, dice, ¿no? Ahí me avisan cuando tenga que salir o si ya se terminó el mundo. Dice que Mitra, bueno, más bien José Lara. Pues la otra vez como que vi un comentario por ahí de José que pues, para él era como algo normal, ¿no?, estar en su casa. Que ya no era así como que algo fuera de lo común, ¿no?, estar en la casita ahí pasándola, haciendo cosas, ¿no?, ya sabes. Que muchas veces uno está encerrado en su casa y no sale, pero porque tiene muchas cosas que hacer allá adentro, ¿no? Aparentemente, pues, uno cuando está en su casa, pues, no tiene nada que hacer, pero no es cierto, ¿no? Estás en tu casa y hay miles de cosas que puedes hacer, ¿no? Y más con la computadora, ¿no?, que tienes la compu y ya sea que puedes hacer una cosa, puedes hacer otra, puedes hacer miles de cosas en la computadora acá. No nada más estar ahí, pues, perdiendo el tiempo, ¿no? Sino que puedes entretenerte de miles de maneras y aprender muchas cosas. Ahora es el momento, ¿no?, de esta tecnología como para emplearla y explotarla al máximo en la onda del estudio. Es muy buena, ¿no? Ya puedes aprender miles de cosas, ¿no? Si te concentras en algo también, pues puedes aprenderlo en poco tiempo en comparación de aquellos años, ¿no?, que no tenías nada de información a la mano. tenías que conseguir un maestro o buscarte un libro y más o menos tratarlo de entender a tu manera, ¿no? Porque no había quien te explicara, pues, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Para, por así que para llevar un buen seguimiento, ¿no? De lo que estabas aprendiendo, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? Pues ya con tanta información que tenemos en internet, hay mucha información buena, hay una no tan buena y una mala, ¿no? El chiste es saber empezar a distinguir, ¿no? Qué es lo que realmente sí nos puede funcionar y agarrarlo y empezar a trabajar, ¿no? Sobre lo que nos interesa. Bien, vámonos con el siguiente tema. La canción llamada The Pusher, que comentan aquí en la página que es una de las rolas que también entró en la película de Easy Rider. Sí, vamos a leer. Easy Rider es una película independiente dramática estadounidense del subgénero road movie de 1969, dirigida por Dennis Hopper e interpretada por él mismo como Peter Fonda y Jack Nicholson como actores principales. Pues ahí está, está inspirada, dice aquí, está inspirada en la película italiana La Escapada de 1962. Pues se influenciaron y sacaron su onda, su película llamada Easy Rider. Pues vámonos con el tema llamado The Pusher, vamos a ver qué tal. Yeah. Acabamos de escuchar el tema de Pusher, tema que apareció también en la película de Dennis Hopper llamada Easy Rider del año de 1968, junto con la canción de Born to be Wild. Si es una película road movie del año de 1969, bueno, aquí dice 68-69, está raro aquí. Un road movie, vamos a ver lo que es road movie. La película de carretera o road movie es un género cinematográfico cuyo argumento se desarrolla a lo largo de un viaje. Hay varias películas, ¿no?, donde se va desarrollando toda la trama, toda la historia a lo largo de un viaje, ¿no? Muchos van escapando, ¿no?, de alguna persecución, de repente se encuentran en diferentes lugares, viajando de un lugar a otro en diferentes vehículos. Hay muchas películas, ¿no?, que van con esa temática, ¿no?, de moverse en una nave, ¿no?, ya sea en un carro, pues no sé, en una moto. Diferentes maneras, ¿no?, de irse moviendo uno. Y una película también muy conocida, pues, es la de Jim Morrison, ¿no?, la que sacó Highway an American Pastoral, me imagino que es así el título. Dice HWY, ¿no?, pero me imagino que es Highway an American Pastoral. Es una película que lanzó Jim Morrison. Es una película de Jim Morrison, Fran Lisiandro y Paul Ferrara. Bueno, más bien Paul Ferrara y Baby Hill. Jim Morrison, Fran Lisiandro, Paul Ferrara y Baby Hill. Y está protagonizada por Jim Morrison como autoestopista, así le ponen. Una película experimental de 50 minutos de estilo direct cinema. Está interesante. No fue una película así nada más hecha al aventón, ¿no?, sino que sí tuvieron un guión, algo preparado para poderla realizar. Esta película de Jim Morrison, An American Pastoral. Denle una checadita si no la han visto. Pues Jim Morrison se la pasa viajando ahí en su nave. Creo que es un Maverick el carro que ocupa en esa película. Y ahí está pasando por el desierto y de repente se encuentra con un carro abandonado, se sube el carro, lo pisotea. Luego se va a un lugar donde creo que hay una cascada, también se mete ahí a remojar un rato. Y se la pasa viajando ahí en la autopista. Este buen Jim Morrison. Pues si conocen alguna película, también pueden recomendarla, una que tenga este género más o menos como el que... Más bien de este género, ¿no?, que les digo, que es el género road movie. Bien, vámonos con la siguiente canción, antes de que se nos acabe la noche. Escuchamos el tema de Pusher. Vámonos con la canción que se llama A Girl I Knew. Noveno tema del disco Stephen Wolf del año de 1968. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. She used to dance when she had the chance, and the time it didn't matter. At the end of every night was an endless flight. Well ahead, it was lost in the laughter. Girl I Knew. Bonita canción, me gustó el movimiento que tiene y la manera en la que la estructuraron y cómo usaron esos sonidos, ¿no? Esos instrumentos, con un sonido que, más bien con un estilo que rompe con lo que vienen haciendo, aunque se oye bastante versátil el disco, ¿no? Podemos encontrar desde un blues, un rock más pesado, más rudo, una onda más folk. Tienen unas variantes muy chidas. Esto sonó así como más clasicón. Como que me sentí como que tenían una onda clásica, folk, en esta canción que acabamos de escuchar. A Girl I Knew. Un buen tema. Una bonita canción. De Steppenwolf, de este grandioso disco. Me estoy llevando una grata sorpresa con este material. Se me hace muy bueno. Bien, pues ya casi es hora de despedirnos. Estamos a punto de terminar ya esta transmisión. Comenten qué les ha parecido este material. Ya saben que aquí pueden comentar lo que quieran. Si les ha gustado, si no les ha gustado. Qué les ha provocado este material. Qué sienten al escucharlo. Qué se imaginan. O cómo es que lo disfrutan, ¿no? Si es que lo disfrutan. O si se les hace así como que no tienen nada interesante. También comenten lo que quieran. Ya saben, aquí estamos abiertos. Mientras, vamos con el siguiente tema, el penúltimo tema del día de hoy. Esta canción que se llama Take What You Need. Vámonos. Take What You Need. Décima canción de este disco, penúltima, para ser precisos. Bien interesante también esta rolita, muy chida. Me gustó mucho cómo hicieron ese movimiento de mezcla, ¿no? Le bajan volumen a la canción como si ya fuera a terminar y de repente entran con un redoble y otra vez a darle. Esa es parte de la creatividad, ¿no? Como para generar acá algo dramático en la música. Mediante la ingeniería, ¿no? El uso de ahí de la mezcladora para poder lograr esos movimientos que le den dinamismo a la canción. Y acuérdense que estamos hablando del año de 1968, cuando había pocos recursos, pero había gran ingenio, ¿no? Para poder explotar esos equipos que tenían a su disposición. Y lo hacían de manera genial. Ya saben que hay unas producciones bien tremendas de esa época que yo creo que son difíciles de superar, ¿no? Hoy en día, por ese gran feeling, ¿no? Que le lograron imprimir, y grandes canciones también que crearon, ¿no? Muchos grupos como los Beatles, como Led Zeppelin, muchas bandas bien perronas que hicieron grandes producciones en sus mezclas, ¿no? También como Jimi Hendrix, también que hicieron buenos trabajos también de estudio, que son como que la base, ¿no? Para muchas bandas, ¿no? De hoy en día seguir como esa escuela, ¿no? Esa vieja escuela que te da todo esa base del conocimiento, ¿no? Para que tú puedas emprender, hacer cosas más allá todavía, ¿no? De lo que ya se hizo. Bien, aquí Alexan dice: me encantó el disco, simplemente me siento muy bien escuchando buena música, gracias por compartirlo. Ah, pues qué chido, Alexan, qué bueno que te latió el material. Me gustó un buen, ya saben que aquí aprendemos todos escuchando material que pocas veces hemos escuchado, algunos amigos como en el caso de Mitra, que ya lo conocía, pero que retomó nuevamente, ¿no? Este material, y se da cuenta de que vuelve a sentirlo fresco, ¿no? El disco, como si lo escuchara por primera vez. O al menos recuerda esas rolas, ¿no? Como en antaño, ¿no? Como las disfrutaba. Pues bien, estamos a punto ya de despedirnos, muchachos y muchachas. Qué bueno que estuvieron aquí presentes en este día lleno de rock. Vamos a despedirnos con la última canción de este disco, lanzado en el año de 1968 por la banda Steppenwolf, y el mismo nombre lleva el disco, el nombre de la banda. Esta canción se llama The Ostrich, el onceavo tema, y esto dice así. That all is grand, and hope that everything turns out okay. Terminamos con este tema llamado The Ostrich, la transmisión de este especial dedicado a la banda Steppenwolf, con su álbum homónimo lanzado en el año de 1968 a través de la compañía ABC Records. Un material muy, muy bueno, para mí se me hace una joya del rock lo que acabamos de escuchar el día de hoy. Es algo que es bueno darnos el tiempecito, el tiempo para escucharlo, analizarlo, disfrutarlo en todos los aspectos, en la manera de componer, en los temas, cómo los fueron mezclando unos con otros, ¿no? Algunos más blueseros, unos más rockeros, como les digo, unos más experimentales, unos más folclóricos. Una manera muy chida, ¿no? Pero como que se mantiene la esencia de la banda, ¿no? No se ve que se pierda el toque del grupo, ¿no? Se siente que es la banda, ¿no? Porque hay veces que hay bandas que una canción suena muy diferente en estilo e incluso como que se pierde un poco que... como que la idea de que es esa banda, ¿no? Sí, se oyen completamente diferentes, pero aquí logran como que amalgamarse bien en los diferentes movimientos que ocupan, ¿no? En las canciones. Y sin perder su esencia, ¿no? Como banda. Se oye muy, muy interesante, me gustó mucho. Pues bien, pues no nos queda más que agradecerle a la banda, ¿no? El haberse conectado el día de hoy, estar aquí compartiendo con todos sus comentarios, sus experiencias, sus sugerencias también. Ya saben que es bien interesante que ustedes participen para que todos nos empapemos, ¿no? De esas ideas, de esa información, que podemos en algún momento pues ponerla en práctica, ¿no? Utilizarla. Bueno, pues a mi amigo José Lara, Mitra, mi sobrina Irene, mis hermanas que están por ahí también, Susana y Norma, Alexan, María Elena, toda la banda, ¿no? Que por ahí sabemos que nos escuchan, aunque no se hagan presentes aquí en los mensajes y aquí en los comentarios, pero sabemos que están ahí pendientes de las transmisiones. Nos escuchan aquí en México, nos escuchan en Estados Unidos, nos escuchan en Sudamérica, nos escuchan allá en Europa. Ya saben que por medio del internet podemos estar en todas partes. Yo creo que también llegamos a la luna, ¿no? Sí, muchas veces uno no sabe, ¿no?, hasta dónde puede llegar esta información y este tipo de tecnología. Sabemos que es a nivel mundial, pero pues quién sabe, igual la mujer también se está transmitiendo a otro planeta, ¿no? Luego ya saben que llegan sorpresas por ahí. Pues bien, espero que la hayan pasado bien, muchachos y muchachas. Ya saben que este programa lo hacemos entre todos, ¿no? Todos ponemos de nuestra parte para que esto funcione y podamos compartir esto que nos gusta, ¿no? Que es el rock. Bueno, pues espero que la pasen bien. Si van a estar en su casita, pues disfrútenlo, traten de pasarlo lo mejor posible. Busquen cosas que de provecho, ¿no? Que los hagan también como que sobrellevar mejor estos momentos. Hay que buscar la manera de... ahora sí que de encontrar el lado positivo, ¿no? A las cosas que aparentemente son negativas, pero sabemos que dentro de todo siempre hay cosas que nos enriquecen, que nos hacen crecer y que nos dan el chance de ir, de buscar nuevas opciones, de experimentar nuevas cosas. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra, nos vemos en la próxima, bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.